CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. El ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, cabildante, habló de dos temas. Uno, del tema de los asentamientos. Dice que, bueno, que no tiene la varita mágica para resolver todos los problemas de los asentamientos y que lleva tiempo toda esa situación por temas de recursos y también el tiempo de la construcción. Se le preguntó por algunos asentamientos en el departamento de Canelones, en donde se había manifestado que se iban a dar soluciones habitacionales. Dijo que está pautado en etapas dar alguna de ellas. En etapas quiere decir que algunos van a poder lograr esa solución y otros no. Pero sobre todo apuntó a que el próximo gobierno va a recibir, dice él, una herencia mejor de la que ellos recibieron del Frente Amplio con los problemas de asentamiento. Como que va a haber más gente con soluciones habitacionales y menos asentamientos. No son las cifras que de alguna manera quisiéramos establecer, pero son las posibles, dijo Lozano. Y también habló del domingo, porque el domingo Cabildo Abierto tiene que definir si Lorena Quintana va a ser la candidata a vicepresidenta, si lo va a ser Rosana de Olivera, o si lo va a ser el diputado Menéndez, o si aparece algún cuarto allí tapado. Manini Ríos pretende que sea Lorena Quintana, de los sectores religiosos del Cabildo Abierto, quien quedara tercera en la justa electoral, una persona que abiertamente está contra el aborto, está en contra de la eutanasia, está en contra también de todo aquello que de alguna manera, ellos dicen, incide en educaciones sexuales tempranas para menores, que ellos manifiestan deben ser dadas por la familia. También está en contra de la política de género. Bueno, todo eso. Y representa sobre todo a evangélicos y católicos del sector cabildante en la búsqueda de lograr ganar esa o pescar en la misma pecera que pescaría Dastugue en el Partido Nacional o Rodrigo Goni del Partido Blanco también. No se quiso jugar mucho Lozano, porque además Lozano, que fue senador, recuerdan, él asume cuando tiene que salir Irene Moreira por la situación de denuncias de entrega discrecional de soluciones habitacionales. Y bueno, Irene Moreira pasa al Senado y Raúl Lozano, que estaba de senador, pasa al Ministerio. Él estaba allí junto con Domenech y con Manini. Pero últimamente me han dicho que ha estado más recostado al sector de Radaeli, contrario a Manini, y que estaría más afín a la propuesta del nombramiento de la ex presidenta de INISA como candidata a vicepresidenta de Rosana de Olivera que a esta representante de los sectores católicos y evangélicos de Cabildo, que es integrante del Ministerio de Salud Pública. Habló de Lorena Quintana. Pero vamos a escuchar lo que decía Raúl Lozano, empezando con el tema de los asentamientos. Una etapa, digo yo, que muy buena en cuanto en este momento estamos concretando el máximo, prácticamente nos hemos trazado objetivos importantes. Hoy tenemos más de 440 millones de dólares invertidos en los asentamientos, en obras concretadas y en otras que están en construcción, pero en octubre estaremos concretando las 480 millones de dólares, que es lo que el gobierno ha asignado, ha duplicado los asignamientos del presupuesto de los periodos anteriores, como ustedes saben, para concretar obras. ¿Terminaremos con los asentamientos? Por supuesto que no los vamos a terminar. Los asentamientos es una herencia lamentable, diría yo, muy triste, muy muchísimas familias, más de 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares. Ayer estuvimos recorriendo el asentamiento de La Casona en Montevideo y realmente ya a mí me gustaría de que vean en la forma que viven esas familias, por la cual a nosotros realmente nos sensibiliza y nos toca el corazón que hayan uruguayos viviendo de esa situación. Bueno, lamentablemente eso viene así de hace muchísimos años. Tampoco digo yo que sea solo una responsabilidad del gobierno anterior, sino que se viene arrastrando de muchísimos años en el país. Y pensamos de que hay que seguir trabajando y seguir invirtiendo dineros, el Estado debe seguir invirtiendo para tratar de una vez por todas erradicar los asentamientos irregulares que tanta tristeza nos da cada vez que vamos a visitarlos. Acá hay una gran expectativa, concretamente con el asentamiento del barrio La Esperanza, que ya se está trabajando en el barrio Unión para el realojo, pero no se ha podido concretarles a los vecinos un plazo estimado. Aquí en Canelones tenemos del plan Juntos viviendas que se van a entregar en dos etapas. Esas viviendas se están terminando, en septiembre se entregará la primera etapa de esas viviendas justamente del plan Juntos y las otras serán entregadas en diciembre de este año, es decir, también se van a concretar en casas, en viviendas para más uruguayos. Usted decía 200.000 personas, de esas 200.000 personas, ¿cuántas van a ser reubicadas en este plan? Entendemos nosotros que vamos a estar alrededor de 65.000 personas. ¿Y es el número que apuntaban? Bueno, sí, es el número, digamos, como ustedes saben, a mí me encantaría tener una varita mágica y decir que a partir de mañana nadie más viva en asentamientos regulares. Pero las obras, como ustedes saben, llevan su tiempo, también llevan se necesitan sus recursos en cuanto a los dineros disponibles. Yo creo que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha invertido el doble de los recursos que se invertían en los periodos anteriores para tratar de alguna manera de solucionar e integrar estos asentamientos irregulares que tanta tristeza nos provocan. Usted decía, es un tema de herencias. ¿Este gobierno le va a dejar al próximo gobierno una herencia de asentamientos también? Le va a dejar una herencia más chica que la que nos dejaron a nosotros. Le cambio el tema, paso al tema político, la designación o el nombre de Lorena Quintana para vicepresidencia por Cabildo Abierto, ¿qué consideración le merece? Bueno, eso se va a tratar ahora en el Congreso el domingo. Como ustedes saben, en nuestros estatutos una de las distintos temas que se tratan es justamente la aprobación de la fórmula. Bueno, este domingo se verá allí en el Congreso. ¿Es interesante una fórmula paritaria? Bueno, yo creo que, en realidad no pongo la idea fija de que tiene que ser paritaria. Hoy tenemos algún partido que es paritaria y otros que no, digo, pero creo de que siempre es saludable que haya la participación de la mujer en la política como en todos los órdenes de la vida. ¿Está conforme con ese nombre? Yo digo no quiero expresarme antes de llegar al Congreso. Yo creo que fue elegido por el candidato y líder del partido y bueno, como tal lo vamos a ver. Vamos a hacer la pausa, porque estamos bastante atorados con la pausa de y media, así que vamos a la pausa y luego de la misma vamos a escuchar al comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, por el tema de hacinamiento, la necesidad de lograr herramientas para que no todo el mundo vaya a la cárcel y tenga algún otro tipo de solución a la hora justamente de poder cumplir pena. ¿Y por qué rechaza el proyecto de Martín Sodano para personas adictas? Decíamos que Juan Miguel Petit había expresado que no comparte el proyecto de ley del diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano, que fue rechazado en la Comisión de Población y Desarrollo hace una semana, vinculado a que aquellos presos que sean adictos y que son primarios y han cometido un delito menor, de mediar ir a una cárcel, vayan a un centro de rehabilitación. Dice en este caso que ya existen herramientas de este tipo, Petit, y que esto lo único que generaría es una instancia que de alguna forma podía complejizar aún más una actividad que sí necesita de mayores recursos, mayores lugares para la internación, camas, mayores controles. Vamos a escuchar lo que manifestaba Juan Miguel Petit. Que han crecido en el mundo y que han permitido mejor cuidado de los derechos de las personas y más seguridad para los vecinos, son aquellos en los cuales hay más medidas no privativas de libertad, o sea, medidas carcelarias, que donde hay cárcel. Uruguay tiene casi 2 personas presas por cada persona con medida alternativa. Debería ser exactamente al revés. La alternativa debe ser la cárcel. Lo primero debería ser la atención no privativa de libertad para que la persona pueda volver a funcionar sin lastimar o agredir a nadie. Tenemos un 40% de personas presas con penas menores a 2 años. Tenemos una cantidad de personas presas que están con penas de menos de 1 año, que requieren otro tipo de tratamiento que el que pueda dar un sistema penitenciario colapsado, infinanciable y en crecimiento constante, a un 5% y más, 5 o 6% por año, cuando la población nacional crece a 0%. Son señales. La Comisión de Población y Desarrollo rechazó el proyecto de Martín Sodano, que planteaba una medida alternativa para las personas adictas que cometían delitos primarios y que el delito era leve, que él pedía que de vez de ir a una cárcel fuera a un centro de rehabilitación. ¿Qué lectura haces? Bueno, yo me pronuncié en contra de ese proyecto, nuestra oficina se pronunció en contra, porque nos parecía que lo que hacía era crear una superestructura institucional para algo que ya existe. Ya existe la Junta Nacional de Drogas, ya existe ACE, lo que hay que lograr, y ya existe la posibilidad de internar personas en centros para personas que tengan trastornos de salud mental o adicciones. Entonces, esa norma nos parecía que realmente iba a terminar de paralizar lo que ya estaba hoy, y que hoy existe normativamente, institucionalmente, con cupos insuficientes, con insuficiente cantidad de camas todavía, porque hay que seguir ahondando y profundizando. Yo creo que lo que hay que seguir es insistiendo en que se apliquen las normas, que haya más camas. Hay una muy buena noticia, que es el aumento de camas ante el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy triplica la cantidad de camas en comunidad, en casas de medio camino, que lo que tiene ACE. Yo creo que ACE tiene una larga historia institucional de atención en puntos tradicionales, hospitales, atención de salud, y que le cuesta mucho ejercitar nuevas modalidades de atención comunitaria para estos temas del siglo XXI, como son las adicciones y los trastornos de salud mental y las afectaciones de salud mental, fruto también de los cambios de siglo XXI. Mayor soledad, mayor abandono, rupturas familiares, exclusión social, todos temas que ocurren en el mundo, porque en Uruguay también nos golpean, y que las instituciones, que por suerte en Uruguay existen hace mucho tiempo, les cuesta mucho cambiar, les cuesta mucho abrir las puertas a nuevas modalidades de intervención, móviles, porque la población circula, en la calle, en la comunidad, y son los desafíos que están por delante. En la época de los contenedores... Ahí tenían la palabra de Juan Miguel Petit. Cambiamos ahora a lo que manifestaba el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, porque tuvo una reunión con Juan Gómez, el fiscal de corte, que se reincorporó a la actividad luego de la licencia por enfermedad. Estuvo antes de ayer en el Parlamento, allá se reunió con el ministro. El ministro dijo que en realidad fueron para hablar temas administrativos, que hacen, a cuánta licencia le queda a una Gómez, el tema de cómo va a estar realizando la tarea de fiscal de corte subrogante. Dice que coinciden con Gómez en que se necesita establecer a nivel del Parlamento Nacional un fiscal definitivo, un fiscal de corte definitivo, pero que claramente cuando uno saca los votos, la cuenta de los votos no dan, entonces porque se necesitan mayorías especiales, y que por eso todavía se sigue en esta situación. Decía también da Silveira que ellos son muy respetuosos de la independencia técnica de la Fiscalía. Aún así, hizo una serie de críticas al accionar de Fiscalía, que el gobierno ya lo ha hecho y da Silveira lo acompaña y lo ratifica, vinculado primero al tema de las filtraciones, donde manifiesta que debe haber mayores controles para desestimular ese tipo de filtraciones que se han dado en varios casos. Y lo otro que expresa también el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, es que los casos se deben de otorgar de forma aleatoria, a través de sorteo, y no por designaciones, porque eso genera suspicacias, de que siempre a alguien le toca este tipo de instancias, de investigación, a otro le toca otra, y bueno, un pedido que ya también ha hecho Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, en este caso el ministro de Educación y Cultura lo recoge y lo apoya. Vamos a escuchar lo que decía Pablo da Silveira. Gómez es una persona muy conocida, muy respetada. Fiscalía tiene en este momento algunas dificultades que todos conocemos, y se van tomando medidas para tratar de superarlas, que es lo que todos queremos. Queremos una fiscalía funcionando muy bien y con un alto nivel de legitimidad entre los ciudadanos. Se está avanzando mucho en un proceso que fue previsto por ley hace un par de años, que es instalar un sistema de asignación de casos por sorteo, es decir, de manera aleatoria, para que no haya ninguna suspicacia acerca de por qué este caso se le dio a tal fiscal o por qué este otro caso se le dio a tal otro. Bueno, que sea al azar. Fiscalía está trabajando en eso y está muy avanzada la cosa. Después está el sistema que a todos nos preocupa, incluyendo a la Asociación de Fiscales, que habló del asunto de las filtraciones, salgan de donde salgan. No necesariamente salen de Fiscalía, pero es mejor si Fiscalía puede decir, mire, yo puedo probar que no salen de acá. Eso no es un problema tecnológico. Es verdad que las tecnologías ayudan a que estas filtraciones ocurran, pero esta tecnología está en todos los países. Y en los países en los que funciona seriamente el sistema que tiene que ver con la administración del derecho, no hay filtraciones. Esto tiene que ver con desarrollar procedimientos, chequeos, mecanismos de auditoría interna que hagan que si eventualmente a alguien se le ocurre hacer una filtración, tenga todas las razones para no hacerlo. ¿Rastreo en mail o comunicaciones de celular, por ejemplo? ¿No tengo eso? Bueno, yo no soy un técnico en el asunto, pero existen en todo el mundo, por ejemplo, la tecnología de lo que se llama marcas de agua. Cuando un documento se distribuye, por ejemplo, a las partes en un proceso, que quede algún tipo de marca que identifique a la copia que me dieron a mí en particular. Aunque a ti te hayan dado una copia de lo mismo, tu copia tendría otra manera de ser identificada electrónicamente, de modo que si a mí se me ocurre filtrarla y mi copia empieza a circular, se va a saber que es mi copia y no la tuya la que está circulando. Creo que tenemos que avanzar en esa dirección, creo que todos queremos avanzar en esa dirección, porque, insisto, lo que más queremos todos es una fiscalía que funcione bien, que tenga los recursos necesarios, que tenga toda la legitimidad y que no dé lugar a suspicacias ni a dudas respecto de por qué pasan algunas cosas. ¿Le pidió a Gómez investigaciones sobre las filtraciones? Sobre No. Fiscalía funciona en un régimen de independencia técnica que nosotros en el Ministerio respetamos mucho. La única tarea que las normas le asignan al Ministerio de Educación y Cultura es lo que se llama la tutela jurídica sobre Fiscalía. Por eso ayer con el fiscal hablamos del tema de sus licencias, por eso si hay algún recurso, por ejemplo, jerárquico respecto de alguna decisión, puede terminar en el Ministerio. Pero nosotros respetamos mucho la independencia técnica de la Fiscalía y no nos metemos en lo que es su funcionamiento. ¿Cuál es la posición de esto? He dicho que tenía intención de conversar con los distintos partidos para buscar una designación por venia. Sí, sí, el fiscal Gómez piensa, como pensamos todos, que lo mejor es eso. Después hay que contar los votos en el Parlamento y saber que están. En ese sentido, es un trabajo de los partidos políticos, no del fiscal ni del ministro. Ministro, ¿tiene que hacer alguna aclaración que una asesora suya trabaja en Perú? ¿Qué información con respecto a ese tema? Es un contrato que pasó por la Contaduría General de la Nación, que pasó por Servicio Civil, que pasó por el Tribunal de Cuentas y que está absolutamente en regla, transparente. En parte lo hace. No, vía Zoom no. En parte se hace por intercambio de documentos y después viene acá. Por ejemplo, estuvo en julio-agosto estuvo aquí. Estamos en el siglo XXI y si la persona adecuada para hacer una tarea que se pueda hacer a distancia está en el exterior, se puede hacer con los controles debidos e insisto, es un contrato que se sometió absolutamente a todos los controles. Si está mal, se equivocó todo el mundo, lo cual es muy poco probable. Bueno, no sé si es tampoco probable, porque estamos hablando de oficinas todas gubernamentales pertenecientes al mismo gobierno, pero más allá de eso, él aclara también allí la situación de esta funcionaria que él tiene trabajando para él y que estaría en Perú. De rato dice que viene, de rato hace trabajo a distancia, que el contrato está avalado, dice, por varias oficinas estatales. Habrá que seguir el tema. Tras la pausa vamos a estar escuchando al diputado Conrado Rodríguez, porque él fue quien presentó un proyecto de ley para que no se dieran subsidios a funcionarios públicos que cometieran delitos contra la administración pública o generaran hechos de corrupción. Sobre todo se habla de esto porque ustedes saben que está allí sobre la mesa la posibilidad de que Valentina Dos Santos, exdiputada, pida el subsidio al Parlamento, o que Pablo Caran, ex intendente de Artigas, pida el subsidio a la Junta Departamental de ese departamento. Bueno, eso se podría evitar si esta ley estuviera aprobada, pero no lo está. Está aprobada en la Cámara de Diputados, pero ahora en el Senado está dormida en la Comisión de Constitución y Legislación. Vamos a estar hablando de esa situación. Vamos a escuchar entonces al diputado Conrado Rodríguez, diputado que presentara, como decíamos, este proyecto que ya tiene media sanción, que logró que la Cámara de Diputados lo aprobara a fin del año pasado, estableciendo que aquellos funcionarios públicos que cometan hechos de corrupción o delitos contra la administración pública no puedan acceder a un subsidio. Ahora está en la Comisión de Constitución y Legislación. Conrado Rodríguez le ha pedido al diputado colorado por el sector Ciudadanos, Pablo Lanz, que integra esa comisión, que de alguna manera ponga el proyecto sobre la mesa, a ver si puede ser aprobado, sobre todo por esta situación de inestabilidad política generada por Artigas, en donde podrían estar solicitándose en las próximas horas subsidios de este tipo, tanto en diputados como también en la Junta Departamental de Artigas. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Conrado Rodríguez. Había presentado en la anterior legislatura, lamentablemente no había prosperado. Lo presentamos justamente cuando ocurrió el caso de Raúl Sendic, en el cual terminó siendo condenado por un delito de peculado y un delito de abuso innominado de funciones, y terminó cobrando un subsidio. Si ese proyecto de ley hubiera sido aprobado allá por el año 2017, esto no hubiera ocurrido, porque el subsidio lo terminó cobrando en el año 2020. Lo solicitó cuando se reinició, digamos, los trabajos legislativos, esta legislatura. Lo volvimos a presentar en esta legislatura, nos parece que hace a la transparencia y hace también a respaldar a aquellos funcionarios que realizan su tarea de manera adecuada, y a castigar a aquellos que se desvían y que obviamente cometen ilícitos contra la administración pública. No entra en la cabeza de nadie, en la lógica de nadie, que un funcionario, un cargo político de particular confianza, que comete un delito contra la administración pública, luego termine siendo premiado con el cobro de un subsidio. No entra en la lógica de nadie. Y como hay un vacío legal, o sea, esto nunca estuvo regulado, nos parece que es muy importante que el Senado lo puede aprobar. Esto fue aprobado el año pasado, sobre finales de año, en Cámara de Diputados. Fue aprobado por unanimidad de todas las bancadas parlamentarias. Así que, bueno, esperamos que en el Senado también tenga ese resultado. Hoy tuvimos una comunicación con el senador Pablo Lanz, que es el representante del Partido Colorado allí en la Comisión de Constitución y Legislación. Va a poner el tema arriba de la mesa, así que bueno, esperemos que esto se pueda aprobar. Obviamente casos como los que han ocurrido en los últimos días, como los del departamento de Artigas, bueno, llaman justamente a la reflexión de que eventualmente si llegara a pedir un subsidio, no puede ocurrir de que personas que reconocieron la comisión de un delito, porque hay condena al haber acordado en sede fiscalía, que termine cobrando el mismo. Entonces, creo yo que el Senado va a actuar y se va a aprobar el proyecto de ley. ¿Se establece ahí qué tipo de delito es el que de alguna manera tiene que cometer para justamente no cobrar ese subsidio? Los delitos son delitos contra la administración pública. Hay un capítulo dentro del Código Penal que habla de los delitos contra la administración pública, y el proyecto de ley habla y delitos de corrupción. Hay toda una tipificación en la ley de lo que son los delitos de corrupción. Así que, bueno, eventualmente el Senado podrá hacer alguna modificación de redacción, pero creo que el espíritu de esto es que este tipo de casos bueno, queden contemplados en la ley y, en definitiva, no cobren ningún tipo de subsidio. Hasta ahora no los han pedido, quiero aclarar eso, ¿no? Nosotros revisamos un poco las versiones taquigráficas de la sesión de cuando renunció la ex diputada Valentina Dos Santos. No solicitó el subsidio, pero puede ocurrir. Entonces, bueno, mejor precaver este tipo de situaciones. Gracias, Conrado. Puede ocurrir, y también reitero con Pablo Caran, que lo pediría ante la Junta Departamental, en caso de que este proyecto, bueno, no se apruebe antes. Aprobarse antes no se va a aprobar, porque todavía no está aprobado. Tiene que pasar por la Comisión de Constitución y Legislación y después por el Plenario del Senado. En lo que tiene que ver a otras informaciones, estuvo la directora de discapacidad del Mides, Karen Sass. Karen Sass estuvo acompañando lo que fue la presentación allá en el Parlamento de un proyecto de ley que busca establecer una modernización de nuestra legislación y acompasarla a lo que es la legislación internacional en torno justamente a los discapacitados y sobre todo en el tema del acompañamiento a los discapacitados. Vamos a escuchar lo que nos decía Karen Sass, directora de discapacidad del Mides, respecto a esto. Que lo que intenta es un proyecto de ley que apunta a aggiornar la normativa internacional de vanguardia en derechos humanos en nuestra legislación interna. Nosotros, algunas cuestiones de la discapacidad, la normativa data del siglo XIX. Y hoy estamos presentando el primer proyecto de ley que lo que hace es adecuar la normativa interna a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y eliminar modelos de sustitución en la toma de decisiones que han transitado a lo largo de la historia de las personas con discapacidad para avanzar en sistemas de apoyos en la toma de decisiones. Ese es uno de los desafíos principales que tiene este proyecto de ley, por supuesto con las garantías que tiene que tener cualquier proceso judicial y también alternativas distintas aggiornadas al nuevo modelo en lo que tiene que ver con los derechos humanos y la discapacidad. ¿Se tiene cuantificados cuántos serían los beneficiarios? Hoy en día sabemos que hay más de 10.000 personas que están declaradas judicialmente incapaces. Que lo que hace hoy es, la persona la declaran incapaz, se le nombra un curador y esa persona pasa a tomar las decisiones de la vida, todas las decisiones de la vida de la persona. Este proyecto apunta a que la persona pase a tener una persona de apoyo y que de alguna manera se contemple las preferencias y la voluntad de la persona, que era un gran debe que teníamos, y que esto además fue construido no solamente por el MIDE, sino que participó en la Suprema Corte de Justicia, participó en la Sociedad Civil en Discapacidad, también la Facultad de Derecho, la Academia, y hoy en la presentación estuvieron dentro de la mesa representantes de distintos partidos políticos, justamente por la importancia que tiene este tema, de que debe reunir a los distintos poderes del Estado, a toda la sociedad, porque hay que avanzar sobre todo en la eliminación de los prejuicios que hay asociados a la discapacidad. ¿Ya cuenta con los apoyos para ser aprobado? Bueno, hoy estuvieron representantes de varios partidos en la mesa, esperemos que esto se pueda tratar y que, bueno, obviamente va a tener discusión parlamentaria y que, bueno, prontamente podamos tener la sanción del proyecto. ¿Es más difícil conseguir en el interior esa apoyatura técnica? En realidad, no necesariamente es una apoyadura técnica. El apoyo va a depender de la persona y lo que la persona necesita. Y ese es el principal desafío que tenemos en la construcción de las políticas. Apunta a que todo el país, las personas puedan también pensar cuál es la mejor figura de apoyo y que eso pueda trasladarse desde lo jurídico. El rector de la universidad, Rodrigo Arín, dijo que se ha pensado ya más de una vez por parte de la UDELAR en establecer becas para el sector de funcionarios no docentes, pero que el presupuesto hasta ahora no ha dado. Habrá que pensarlo de cara al presupuesto quinquenal del año que viene, del próximo gobierno. Por otra parte, ante un planteo de que contratos directos accedan a becas bajo el nombre becas docentes, se pidió 15 días porque de alguna manera no se quiere afectar a lo que son ya los docentes de carrera, los docentes que sobre todo están realizando actividades de brindar clases en la universidad. Los contratados directos, por lo general, decía también Arín, en algunas facultades o no están establecidos o están muy restringidos y por eso además se pueden generar desigualdades que de alguna forma habría que analizar. Porque tal vez algunos les estaremos pidiendo por la misma beca que están compitiendo mucho más que a otros. Y de alguna forma tal vez no sea lo mejor que los contratos directos ingresen a becas docentes, tal vez que habría que buscar otro modelo. Y para eso hay que tomarse un tiempo. El análisis va a llevar en principio 15 días, según decía el Consejo Directivo Central de la Universidad CDC. Vamos a escuchar lo que manifestaba Rodrigo Arín. Hemos discutido muchas veces sobre la necesidad que la Universidad de la República y el país tenga otro tipo de instrumento de becas para no docentes, para profesionales que no están en la trayectoria de formarse como docente en el marco de la Universidad de la República. Cosa que sería un aporte muy importante del país. ¿Por qué no lo hemos hecho? Por restricciones presupuestales. Porque eso ha estado arriba de la mesa como parte de los instrumentos que nos faltan en nuestra caja de herramientas. Ahora, ¿es razonable incorporar figuras que tienen un dinero? No, y no es un problema de arbitrariedad ni de idiosincrasias. hay servicios con distinto tamaño relativo donde no se hacen contratos directos, donde hay llamados y bolsas, listas ordenadas de aspirantes para poder entrar a proyectos de investigación, para poder entrar... Y en otro servicio donde en realidad, esto de vuelta no es un juicio de valor, donde el docente a cargo de un proyecto tiene la libertad de elegir. ¿Es la misma situación? Por lo menos estamos creando una iniquidad interna compleja. Al interior no estamos pidiendo más que el contratado en este momento. Le estamos pidiendo más. Yo digo porque esto creo que nos está generando una estructura de complejidades y donde progresivamente he migrado a decir, bueno, vamos a limitarnos en lugar de ampliar y en todo caso estudiar en el futuro la incorporación de la sistemática, que creo que hay que hacerlo, no solamente los contratados, sino de aquellos que, siendo profesionales, egresados dentro o fuera del país, quieren acceder a una beca de la Universidad de la República. En general, cuando va a una universidad pública o privada en el mundo, cuando le otorgan una beca, la única obligación que tiene es dar clase. Muy poquitos tienen la obligación, tienen beca completa, de que no, que además no te dedican solamente a investigación. Nosotros estamos haciendo el lado contrario. Puede ser, podemos estar dando, generando una estructura de incentivos donde en realidad no tengo la obligación, me excluyo, porque estoy contratado, tengo la suerte de estar contratado, y entonces un interino, grado 1, tiene la obligación de hacer todo, y un contratado no, estando becado ambos. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.